no sale nadie. Yo te vengo a ayudar, hermanito, ahí. Apóyate a mí para que tú veas lo que te quiero entregar. Con un sonido que me está llamando para bailar, para gozar. Vamos a bailar. Oye, que en la unión está la fuerza y el duque me lo había confesado y de eso no me voy a olvidar. Vamos a gozar. Yo quiero que la salsa te tire por aquí. Yo quiero que la salsa te tire por allá. Oye, si el yembe está o con lo que traigo es bien divino. emisora cultural de Pereira, Festival de la Salsa. Macorina, ponme la mano aquí, Macorina, Macorina. Este es el Festival de la Salsa por 97.7 FM. Oye, muchacho, la madre es lo más grande del mundo. Por eso el negro Facundo no tiene que trabajar. No tiene que trabajar porque tiene su mamá, porque tiene su mamá que todito se lo da. Oye, muchacho, la madre es lo más grande del mundo. Por eso el negro Facundo no tiene que trabajar. No tiene que trabajar porque tiene su mamá, porque tiene su mamá que todito se lo da. Porque tiene a su mamá. Dichoso hace si te encuentras. Escuchan Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Santa, gózala, mi puchunguita, gózala, por ti me muero, gózala, mi cariñito, gózala, mi morenita, gózala, chinita santa, gózala, gózala, gózala, gózala, gózala, gózala. Sonora, gózala, bailando pinto, gózala, gózala negra, gózala, con tu papito, gózala, bien sabrosito, gózala, apretadito, gózala, gózala, gózala, gózala, gózala, gózala. ¿Qué tal, amigos? Soy Fruco, el de Fruco y sus Tesos, y les quiero invitar para que sigan escuchando Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira, Salsa de la Buena. Thank you.

Este es el Festival de la Salsa por 97.7 FM. Yo no tengo a nadie que me quiera a mí. Mango, mango. Estás escuchando Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira. Gozar. Goza mi rumba en el solar. vivo en colores. Moza mi rumba, vive mi rumba, María buena, no quiero que llores. Moza mi rumba, no ves, tú no ves, tú no ves que los negros son para gozar. Moza mi rumba, papá, choco, rapa. Moza mi rumba, moza mi rumba, moza mi rumba, moza mi rumba. ¿Qué me acuerdas, zapato viejo? Dímelo. Escuchan Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. ¿Te has creído que eres la roca con tu lamino de acero? Porque sabes que te quiero y que tu andar me provoca. Pero son tantas las cosas que te imaginas de mí. Por eso yo estoy aquí. No te arrepientes de pa' que te pongas en mí. Yo vi un niñito nacer con un cuernito en la frente. La culpa de los mayores la pagan los inocentes. Arrepiéntete. We'll be right back. 9 a 2. Escuchan Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Última vez que estuve hablando contigo, me di cuenta de que tú no valías ni un suspiro, que no sé por qué razón estuve tanto contigo. Si fuiste mito en mi vida, si fuiste espuma en mi playa, si eres ilusión perdida que llega y pronto se acaba. Atar bien los cabos y llegué a la conclusión que no vales un centavo, que eres tú lo más barato que se compra en el mercado. Y pensar que yo por ti pues daba la vida entera, hasta que me convencí de que eres una cualquiera, que eres manzana podrida que no se nota por fuera. Y a quien le caiga el saco que se lo ponga. Ya yo sé tu precio, corazón. De mí te hablé, llegué a la conclusión. Ya yo sé tu precio, que no vale, corazón. Que no vale un centavo menos un vello. Ya yo sé tu precio, corazón. Mulata, mulata, mulata, mulata, mulata, mulata. Ya yo sé tu precio, si es la verdad del mercado.